Barcelona. Y ya verás que buena zona. Por atrás del Mediterráneo y alto piso de Girona. Y estamos ya en Barcelona. Y ya verás que buena zona. Por atrás del Mediterráneo y alto piso de Girona. A la una sol y luna. A las dos pero tres. Y a las cuatro por las Ramblas. Y a las cinco me entretengo. Y a las seis me voy con Ana. Yo voy en coche y a las 9 estoy de nuevo. 10 y 11 empieza el juego y a las 12 voy con él.